Viva la música. Viva la mañana. I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. Miles de naves viniendo hacia el planeta Tierra para escuchar en vivo al señor Edgar Bitencourt. Hablará de ellos, naturalmente, y querrán sacar sus conclusiones y grabar directamente la emisión de la radio. Antes les cuento a los extraterrestres que hay cascos para motos y cascos para naves espaciales en Machado Motos. Miguel Barreiro y Muñoz, cascos de todo tipo, incluso aquellos interplanetarios. 099-165-171, Machado Motos. La experiencia de Nicole Newman con OVNIs. Ahí está hablando Nicole. Por favor, tenemos que traducirlo, Gerardo. Sí. Gracias. No saben lo que esperé que me pasara una cosa así. Justo cuando abren las restricciones de la pandemia, empiezo a ir de vuelta a la chacra. Ya el casero me había dicho. ¿Sabes que anduvo un ovni estos días por acá? Lo vieron varias noches. Aparte, hay seguridad. Lo habían visto los guardianes y un día estábamos así, kitchen, en medio de noche, y entró muy tranquilo y me dice... ¿Alguna vez vieron un ovni? ¿Lo quieren ver? Y yo le dije, sí, obvio, y nos dice... Toma, acá está tu ovni. Estaba con una amiga, un amigo, la hija de mi amiga, mis tres niñas. Éramos un montón. No es que lo vi yo sola. Y salimos, era como una cosa así, con luces. No sé decirte bien la forma, y se quedaba como estática allí arriba, muy cerca. Que eran 100 metros. ¿Viste lo que dijo Pari? No sé qué, dice que casi llegó a parir del susto. Ah, mira vos. ¿Quién la violó? Estas son las declaraciones de Nicole Newman. Que es argentina, ¿no? Ah, perdón. No, estamos haciendo encontramos una traducción de alguien para... Acá tenemos la... Si no, no nos salía el acting. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Rosadeis? ¿Qué más? ¿Bradiais? Ajá. ¿Negreis? ¿Los números en inglés? ¿El número? Ajá. El 1, el 2, el 3 y el 4. Claro, estos son los que se llevaron a Nicole Newman. Son los ovnis que se llevaron. Así hablan algunos cantantes de trap. Claro, claro. Así que no. Y ahí después dice, aclara esta muchacha, dice que fue a buscar el auto y seguimos hasta que terminara el borde del campo. No sabía que los campos tenían bordes. Sí, ahí te caes y te morís. Claro, sí, es media terraplanista, ¿no? Y se fue atrás de los árboles, lo que decía Bitencourt. El bicho. Sí, se fue atrás de los árboles. Porque van al baño. Hay un alambrado alto. Sí, 1.5 metros. Sí, esta muchacha se ve que conoce. Alambrado de 9 hilos. Claro, un alambrado alto que no pudimos atravesar más con el auto. Y no pudieron porque no quisieron. Porque si vos enfilás al alambrado alto y lo pasás por arriba. Y claro, pero no se le ocurrió bajarse del auto y seguir a pie. Y no, se ve que no. Es Nicole. No saben la emoción. 3 días que no paraba de dormir de la emoción. Mentira, estaba con una sobredosis de anfetamina seguramente y no le permitía descansar. Pero en fin, cuando llegué a la tranquera... Cuando llegué a la tranquera, me doy cuenta que las nenas habían salido corriendo para el granero, llorando del susto, a pedir un emparedado. Claro, porque esta muchacha está confundida, ¿no? Esto es todo mentira, ¿no? Todo mentira, esto seguramente... Será mentira, Edgar Bitencourt. Ahora sí, arrancamos con el tema OVNI directamente. De Nicole Newman se puede esperar cualquier cosa. Noisman. Sí, no, hablando de las mentiras, la pregunta es por qué los gobiernos tienen tanto interés en desacreditar a todos aquellos que dicen haber visto ovnis. Tal vez porque, sobre todo, el poder militar, de lo que conocemos de las naciones, si se tuvieran que enfrentar a esa tecnología extraterrestre, la verdad que quedarían... Uh-huh. Regalado, ¿no? Porque no hay manera. Pero ¿cómo que sabemos la tecnología extraterrestre? Porque bueno, la verdad, justamente el OVNI, las palabras lo dicen, es un objeto volador no identificado. Claro, pero, eso puede ser. Pero los movimientos, la velocidad, en fin, lleva a que uno piense de que no son naves. Claro, no es tecnología. No es tecnología terrícola. Y no pueden ser a mí lo que planetas, me llama, no pueden ser estrellas, no pueden ser otro tipo de cosas. No. A mí lo que me llama la atención es que para que una nave espacial de otro planeta con vida alienígena visite la Tierra. Tienen que haber superado al menos la velocidad de la luz. Ah, tienen que estar en Y eso decía también. Einstein que era imposible. Lo decía Einstein. No sé. Claro, ¿quién claro, es? ¿Quién es Einstein? A ver, vos venís con gente que nadie conoce. Aparte lo dijo hace un montón de años. Tiene que andar a más de 300.000 kilómetros por segundo. Vos venís con gente que nadie conoce acá. Y así mismo demoraría un montón de años, de décadas en llegar a la planeta Tierra. Escuchame una cosa, Gerardo. Cuando llegaron los europeos a América, los indios andaban unos botes que hacían 300 metros y no andaban mal los botes. ¿Y eso que y la tecnología de los europeos era muy superior a la de los indígenas. Entonces, si vos le preguntabas a un indígena, ¿puede viajar un barco, un bote, 500 kilómetros, 2.000 kilómetros, 7.000 kilómetros? No. Es imposible. Porque imposible, nosotros tenemos porque la tecnología de ellos es... ¿Pero qué sabemos de la tecnología? Hablamos de la tecnología, hablamos de que zigzaguean, hablamos, pero ¿qué sabemos? ¿Qué hay de concreto en todo esto? No sé, mira, lo que yo te puedo decir, yo recuerdo una vez dijo un pastor evangélico, mirá. Un pastor evangélico, no, pero vos sabés que el tipo dijo una cosa, la única cosa increíble que dijo el tipo, lo dijo en radio, década del 70, que había una oleada ovni en todo el mundo, inclusive en Uruguay. Dijo, estos ovnis que aparecen, dice, no pueden ser de la Tierra, porque si esa tecnología la tuvieran los yanquis o los rusos, ya hubieran invadido y se hubieran quedado con el planeta entero. Ah, es así la historia. No le sirve invadirnos y quedarse con el planeta entero, porque si no, ¿quién les va a ir a limpiar los baños allá? El patio trasero. Hay historias locales de avistamiento de ovnis, más allá de esa foto que es tan común que... Sí, del tanque de Rojas. Yo estaba la foto del tanque de Rojas que se yo ve... Yo estaba ese día en la plaza. Ah, ¿estaba? Sí, claro. ¿No viste la nave? No, nadie vio. O sea, yo, eso fue en el 78, yo estaba en sexto de escuela. Y bueno, el tipo saca la foto y después se da cuenta que había un objeto, una mancha, algo ahí. Pero en el momento allí nadie vio, porque te imaginas que si hay un ovni, estaba lleno de gurises. Era dictadura, todos teníamos que ir a los actos patrios. Si hubiera visto, alguien hubiera visto un ovni, hubiera gritado y ¿sabes lo que? Hubiéramos rajado todo, ¿no? No, nadie lo vio. Cerro Largo, ¿vos sabés que Uruguay es uno de los lugares calientes a nivel mundial en avistamiento de ovnis? Lo que pasa es que la gente... No hace la denuncia. Por ejemplo, en Estados Unidos, con el tema de que los tipos siempre están pensando que lo van a invadir los rusos en la época de la Guerra Fría, después lo que pasó con el 11 de septiembre de 2001, con el tema de las Torres Gemelas y todo eso, cualquier luz que se vea extraña, los tipos van y hacen la denuncia porque es un deber patriota. Uh-huh. Acá en Uruguay vos ves un ovni, mentira que vas a hacer la denuncia. Porque agarrás y te agarran para llegar. Ah, pero yo tengo una duda respecto a eso. Me surge la siguiente duda. En épocas en que no abundaban ni siquiera las cámaras fotográficas, claro, ni las de rollos, había como muchas fotos de avistamiento de ovnis. Y hoy, que cualquiera tiene una cámara en el bolsillo, no hay tantos. Claro, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero pasa es que si vos ves una lucecita en el cielo, digo, por más que le saques fotos o la filmes, no es prueba de nada. Vos puedes decir, bueno, era una cosa que estaba quieta y vos moviste con la mano. No, pero entonces estamos tirando abajo todas las fotografías que hay respecto de ovnis. Sí, pero ¿cuántas hay? No son tantas, y las que son buenas, hay muchas cosas truchas también, ¿no? Bueno, pero es decir, lo que se muestra generalmente cuando uno ve un programa que ha estudiado sobre el tema y muestra fotografías y demás, es decir, puede pasar lo mismo, moverla, una refracción de luz, algo y desde, no es nada. Desde 1830 existe la cámara fotográfica. Sí. Y yo no sé cuántos ovnis han sido fotografiados y filmados. Pero realmente son objetos voladores. Es un objeto volador no identificado. Pero eso tiene que ver con que sean extraterrestres, que sean tecnológicos. Es que desde el momento que no sabes lo que es extraterrestre. ¿Sabes lo que pasa? ¿Por qué extraterrestre? Porque la palabra lo dice. Si no está identificado, no es. No, puede ser. No puede ser extraterrestre porque es extraterrestre. Te pregunto. ¿Vos sabés en qué año se datan los primeros aviones? ¿Y eso a qué viene? Los primeros aviones, principio del siglo XX. ¿A qué vendría con eso? Porque que antes de que existieran aviones, ya había fotografías y dibujos de objetos. ¿Fotografías con qué tipo de calidad? ¿HD? ¿Ultra HD? Siglo XIX, estamos hablando del siglo XIX. Bueno, entonces no puede ser cualquier papelito. Había fotografías, dibujos, de mucho antes inclusive, del siglo XIX. Pero lo que te quiero decir es que... Si en la Primera Guerra Mundial los aviones eran unas cascaritas y aparecían objetos que volaban a una velocidad impresionante, que tenían basado determinada en relatos, forma... Basado en relatos, no, que puede haber sido modificado con el tiempo. También en fotografías y también en filmaciones. Entonces, esa tecnología no existía en la Tierra. Inclusive, no sé si ustedes saben, los Foo Fighters... Hay una banda, Foo Fighters, que es el baterista de Nirvana. Pero el Foo Fighter, en la Segunda Guerra Mundial, en los combates aéreos, aparecían... tipo unas bolas de tamaño de una pelota de fútbol, de básquetbol, y los alemanes pensaban que era tecnología aliada y los aliados pensaban que era tecnología alemana. Que era una especie de sondas, lo que hoy sería un dron, ¿entendés? Y estaban ahí en el lugar de los combates, pero estaba como vigilando, viendo qué pasaba. Entonces era una tecnología que no la tenían ni los alemanes, ni los ingleses, ni los yanquis. ¿Entendés? Hoy tenés un dron, hoy de pronto vos ves un dron. Esa tecnología. Decís, ¡ah, un ovni! Es no, un no, dron. Pero esa tecnología. Pero hace 60 años atrás. Fue palpable, porque la vimos en eso, o la vieron, no sé bueno, qué. Bueno, la vieron los pilotos. Sí, bueno, pero sí. También yo mañana te salgo a contar que vi también un marcianito ahí caminando por Sarabia. Claro. Y hay que ver qué es lo que sostiene esas teorías, porque la verdad, la teoría tiene que estar sostenida por algo, porque si no, no estaría existiendo. Pero es que no son teorías. A través de la historia ahora hay un montón de... Ahí está el error, uno no tiene que demostrar pero, algo. En las cavernas, en la época de las cavernas, ya se agarraban y hacían dibujos los cavernícolas, en la prehistoria, hacían dibujos de lo que era supuestamente naves extraterrestres, porque... No había naves en la época de los cabrones, no había naves. No, no, hacían dibujos que se interpretaron como tales. Claro, pero después vienen las dibujos. Fotos, después vienen las fotos. ¿No? Pero las fotos son lucecitas, nunca hay algo concreto. Hay fotos terriblemente de objetos. Con definición y incluso videos. Yo lo que he visto que a través del tiempo, digamos, las primeras fotografías que hay por ahí de lo que se dice son objetos voladores, por ejemplo, una nave como la que tiene Nils ahí dibujada en la camiseta. Claro. Como que han ido evolucionando a través de las décadas la forma de las naves espaciales. Ponele, las naves que se fotografiaban en los 40 se parecían a un cachiro viejo. Y así como fueron avanzando también la tecnología, los aviones y demás, se fueron pareciendo más a se fueron actualizando. Pero entonces lo que yo digo es, ¿eso parte de la imaginación del ser humano? ¿O realmente, o también fue evolucionando la tecnología extraterrestre? Lo cual sería raro, porque el tiempo no pasa igual para ellos que para nosotros. No sé si nos pasa igual que nosotros, pero... Y no, solamente... Lo que pasa, que así tengan como hay diferentes tipos de motocicletas... Un sol igual al nuestro y un planeta igual a la Tierra. Así como hay diferentes tipos de motos, de autos, uno supone que hay diferentes tipos de... De hecho, hay diferentes tipos de naves. Porque están, por ejemplo... Las naves que tienen forma de cigarro, están las naves... Era muy de los años 70. Claro, el típico plato volador. Estaba todo lo psicodélico, aquellas drogas que habían aparecido, los LSD y todo. Claro, se dan en punto de la vida donde hay ciertas características. Sí, empezamos a ver ovnis por los 70, sí, empezamos a ver ovnis, sí. Y por eso, sí. Yo entiendo... Fue la oleada de los 70. Claro, nada tiene que ver con que... Bueno, capaz que sí, que la gente de esa generación te habla del ómnibus y del helicóptero. No sé qué tiene que ver eso, pero tal, lo quería decir. Dice por acá, apoyo lo que dice Edgar. Yo sé que existen, nunca los vi, pero tengo conocidos que han ido al Valle de los Espejos. ¿Ya? ¿Dónde es eso? En grupos y lo han visto. ¿Dónde es el Valle de los Espejos? El Valle de los Espejos. ¿No será el del Lunarejo? Acá en Cerro Largo, pues hay que... Me suena más el Valle del Lunarejo que... El Valle del Lunarejo es Rivera. Sí, el lugar espectacular. Acá en Cerro Largo se supone que hay tres zonas calientes, ¿no? Se habla de Tupambaé. Por la mata, allí hay un par de zonas calientes. El barrio. Sobre Tupambaé. En mi barrio, si vos. Sí, zona roja. Tupambaé, ¿qué otra? Pero sobre Tupambaé hay algo escrito, tipo una profecía. ¿Así? ¿Sabes lo que significa Tupambaé en guaraní? Cerro de los dioses. Bien. Yo llegué, lo leí en un libro donde hablaban de una... profecía que de inundación y lo único que iba a sobrevivir en Uruguay era Tupambaé. Incluso en determinada época se vendieron un montón de terrenos en eso. Uh-huh. Y la gente está esperando. ¿Y por qué razón? Pitamilio fue el que tiró esa teoría. Claro. Ah, y cuando se iba a inundar todo. Esa todo zona el mundo. Es lo que va sobresalir de Uruguay. Uh-huh. La única zona. Ahí sería un triángulo que sería entre lo que es Piriápolis, Montevideo y... una parte de Tacuarembó, ahí supuestamente, pero ese es otro tema. Lo que decía es, por ejemplo, hablando de los puntos calientes, Tupambaé era uno. Sí, Tupambaé es uno, o toda la zona de Tupambaé, ¿no? La zona de Centurión y del río Yaguarón, inclusive un amigo que vive en esa zona, tiene chacra, me ha dicho que él ha visto luces, en una oportunidad dice que quedó como de día a medianoche, y se ven marcas de los supuestos aterrizajes de objetos. Dice que cuando vas al lugar... si vas con una radio, te digo cómo lo contó. Si vos vas con una radio, la radio empieza a hacer. Claro, porque hay radiactividad. Ajá. Sí, o interferencias también. Pero puede haber interferencia la cantidad de ondas que se quedan. Pero ahí, me dijo, mirá, dice un día, dice, cuando quieras, dice, te llevo, me queda medio lejos. Y después el otro lugar que es muy especial es el Cerro Largo. El Cerro Largo, yo tengo por lo menos tres historias de ovnis sobre el Cerro Largo. Lo que pasa es que los ovnis sobre el Cerro Largo serían visibles de la ciudad de Melo también. Exactamente. Bueno, un amigo que falleció el año pasado me contaba que un día estaban jugando al fútbol en el campito de Tacuarí y Guardia Nueva, de frente a la escuela. Uh-huh. Hay un terreno baldío. Uh-huh. Dice que estaban jugando los gurises de tarde y de pronto vieron un ovni enorme, como el ovni parecido al que tiene acá la camiseta del amigo acá, el plato volador famoso. Es un ovni, el fuerte de los ovnis. Dice que era enorme y gris y estaba detenido sobre el cerro largo. Los gurises, que eran todos chicos, de cal 70, rajaron todo. Después, el que vio también, y yo le voy a nombrar porque él lo comentó en el Facebook, en el muro de Facebook, Pablo Jackson. En esa misma esquina, en otro momento, Tacuarí y Guardia Nueva, dice que un montón de gente también vieron un ovni sobre el Cerro Largo. Y después una pareja de motociclistas que venían de un encuentro de motos en 33, estaba amaneciendo, y vieron un objeto rojo, anaranjado, enorme, sobre el Cerro Largo. ¿Sabés cómo pasaron a 200, no? Uh-huh. Pero es muy común. Y después, bueno, Uruguay es un lugar caliente. Canelones, San Ramón. Se dice que sobre los cielos uruguayos, uh-huh, hay lo que sería un corredor ovni. El tipo una autopista, ¿viste? Porque es un, claro, el corredor. Me voy. Me voy. Claro, porque. Punto las cosas y me porque voy. Porque se ve mucho. No, y tenemos la aurora, ¿no? Pero no solamente la aurora. La estancia y la aurora. No solo la estancia, también toda la parte ahí de la ciudad de Salto y eso. Hubo una época. Un amigo mío que es guarda de una empresa de transporte de acá de Melo. Famosa, pero como no pone aviso, no la nombro. Dice que, bueno, él hacía Montevideo Salto y dice que en los 80, cada vez que había apagón, salían a la calle porque era muy común ver ovnis sobre lo que es el Salto Grande, la represa, uh-huh, y sobre las líneas de alta tensión. Que es muy común ver ovnis. ¿Pero por qué? ¿Que los ovnis se recargan ahí? Como sí, supuestamente sí. Inclusive me decía que en la zona ahí de la aurora, cuando hay tormenta eléctrica, es impresionante la cantidad de actividad, de rayos, centellas, que también es muy común ver en tormentas a los ovnis. Uh-huh. Como también es muy común verlos sobre las vías férreas, en los campos de eucalipto. Qué casualidad, son todos lugares donde hay mucha concentración de metales. Entonces también hay... Sobre el agua también. Sí, son conductores de energía. No, y puede ser también por el tema de... se me olvidó el nombre. De hidrólisis. Se ha visto mucho... Mira, en el río Tacuarí, por ejemplo, sigo refutando la teoría de la existencia de los ovnis. No, mira, por acá. Mira, por acá nos manda, dice Marce, Valle de los Espejos. Valle de los Espejos. Valle de los Espejos, centro de referencia ovni, es en San Ramón. Ah, claro, San departamento Ramón. Departamento de Canelones. Sí, yo comentaba, San Ramón es impresionante. En los años 90, recuerdo 90 y pico, ir caminando con un amigo por la calle 33, rumbo a Ejido, y en un momento yo quedé para atrás. Él se quedó para atrás porque se quedó colgando, mirando una bola de como de fuego, pero azulado, de tonos azules. Azulado, sí. De tono azulado. Iba por encima de la calle 33. ¿No? Muy bien. Eso fue un día de noche. Al otro día vinieron los padres de él, que estaban en la laguna, y vieron a esa misma hora, la noche anterior, esa misma bola de ese mismo color azulado salir del agua en la laguna. ¿Mirá? En los años 90. ¿Vos sabés que en la década del 70, que fue a nivel mundial una oleada impresionante de lo que es el OVNI, que en el año 76, cuando se da el caso se empieza a dar el caso de la aurora, hablando de la aurora, que es una zona muy especial. O sea, hay tres lugares energéticos. Son los tres lugares más importantes de América, que son el Machu Picchu, el Cerro Uritorco, en Capilla del Monte, Córdoba, Argentina, y la Aurora. Son lugares muy especiales. Pero también en Tacuarembó. En Tacuarembó se dio el Roswell uruguayo. Yo le comentaba hace unos días atrás a Gerardo. Estaba en el barrio, Gerardo, no sé qué estaba haciendo, uh-huh, en el barrio. Andaba buscando extraterrestres. En cazando extraterrestres. Lobizón, Patagüesa, hay extraterrestres. No, fui al Hábitat, que está en El Dorado. Ah, en El Dorado. Ah, muy bien. Vos sabés que... En Pueblo Achar, que está en el suroeste de Tacuarembó, en el 73, gente de la zona, en el poblado y gente de las chacras y estancias, vieron una tardecita, estaba lloviendo, vieron un objeto color rojizo que volaba por toda la zona, ¿no? Volaba, y de pronto se fue contra el piso. Y se escuchó una explosión. Al otro día, cuando amaneció, el dueño del campo, que había escuchado la explosión, y había visto esta luz, fue al lugar y se encontró con un cráter y con huellas. Conozco esa historia. Con huellas. Bueno, como era en la época de la dictadura, o sea, se empezó a tocar el tema y vino el, fueron los militares y dijeron, bueno, acá no se habla más del asunto. La gente se asustó. Se estudió por parte de Luis Burgos, que es un... Yo lo tengo de contacto en Facebook. Es un ufólogo muy conocido argentino. Y lo que se encontró, porque empezaron a escarbar con palas y picos, se encontró casi 5 kilos de material de metal enterrado en el lugar. Se supone que ahí hubo un accidente. Uh-huh. Y bueno, en esa época, en los 70, el gobierno uruguayo dijo que había sido un meteorito. La gente decía que no era un meteorito porque un meteorito cae directamente. Y eso es algo que estaba sobrevolando la zona y después cayó. Uh-huh. Y bueno, y encontraron... Pero la gente dice que un meteorito cae, pero porque, ¿basado en qué? No. Un meteorito es... Todo hemos visto... los meteoritos, no. Los meteoritos los vemos caer a cada en rato. En las películas. No, pero vos nunca viste. ¿Nunca viste un meteorito? No, a mí no. La famosa estrella fugaz es un meteorito. Sí, pero nunca lo vi caer. Lo vi pasar en bueno, pero... Sí, que es una, no anda, que pero, se descompone cuando entra la atmósfera. Claro, pero no, digamos no, que lo que... No es algo que anda sobrevolando tipo un avión o algo eso. Y este objeto... Pero aparte es una zona a char y tambores en Tacuarembó que se da mucho el fenómeno OVNI. Mucho. La gente ha visto, inclusive en ese lugar... donde cayó en un año se encontraron 180 huellas en ese lugar. 180 no había, huellas. Cuando cayó esta supuesta nave, no había restos biológicos. No, lo que había, lo que se encontraron. O sea que sería una nave huellas, no tripulada, digamos. Se encontraron huellas, estaba todo quemado en círculo todo quemado. Uh-huh. Y después, cuando con palas y picos se escarbaron, encontraron a un metro casi 5 kilos de material de metal, metales. Uh-huh. Sí, capaz que escarbaban más, encontraban más. Dice que es... ¿Y por qué no escarbaron más? Bueno, tenía pala y pico, era gente de campaña, ¿no? Que tenían Bueno, pero eso que predomina. Bueno, pero en esa zona, y... en la década 70, anduvieron, por ejemplo, israelíes en esa zona. Inclusive en una estancia llamada Churchill, la estancia, los chinos fueron, le pagaron al dueño de la estancia para que nadie entrara. Y eran científicos chinos. Algo estaban investigando. Y se da más o menos en la misma época que... Se empieza a dar el fenómeno en todo el mundo. Sí, no, hablaba de la aurora. Pero sí, no, en todo. En los 70 fue impresionante la oleada OVNI. Había oído que, no sé si es ese que mismo que estás contando o en la aurora, que había ese cráter, que todo lo que caía ahí se quedaba como. En la aurora, como, sí, en la petrificado. Aurora, petrificado, que sí, incluso sí. Un perro cayó y quedó seco. ¿A dónde? Seco, en la aurora. En la aurora. ¿Pero a dónde cae? Lo que pasa fue así, o sea. Fue que cayó en el fondo de las casas, claro. Contra un árbol. Y quedó un pozo. Hubo una explosión. Claro, una explosión. Y había vieron, un búho en el lugar. Fueron a ver y un sapo justo saltó y quedó duro. Las liebres. Liebre, perro, lo que caía ahí iba a quedar. Un cráter enorme. Había un ombú y Tona, el dueño fallecido, dueño de la estancia, vio unas luces, inclusive el tipo que quedó todo quemado, la piel. Sí. Y de pronto ve una. O sea, ve el objeto y se escucha una explosión y desaparece el ombú. El ombú desapareció, chao ombú. Uh-huh. Es que ombú es un árbol grande. Y quedó un cráter enorme, un pozo importante. Inclusive el perro del tipo cayó ahí y quedó petrificado y sin sangre. Cuando le hicieron la autopsia no tenía sangre. En el mismo momento, eso común, fue después o en el momento en que estuvo la... abdujeron el ombú. El ombú desapareció por la explosión. Ah. Es muy común. Acá en Uruguay, salvo los crop circles... Circle crop. ¿Qué es? No sé qué es. Son los círculos de cultivo. No sé. Ajá. Si ustedes han visto esas. Sí, yo lo vi en Fraile Muerto. Ah, lo vi en Fraile Muerto. Yo no sabía que en Uruguay se hubiera visto. Los círculos de cultivo, que la metes en campo de trigo o maíz, no en soja, porque tienen que ser. Señales, se alta. Llama la película esas señales. Señales, perdón. Bueno, sí, aparecen. Con Mel Gibson, si no me equivoco. Sí, sí. Se dice que el 80% lo hace la gente. Pero hay lugares que es imposible entrar y son, digamos, que imágenes impresionantes de. Lo que vos ves es perfecto. Bueno, acá en Uruguay no sabía eso de que existían cerca del pueblo. Bueno, mira, acá tenemos un montón de mensajes. Dice Gabriel, buen día, muchacho. Siempre tuve una política. Si no lo veo, no lo creo. Claro. Este es de aquellos que... De estos españoles que dicen que... Scully, que Chile no existe. Claro. Si se lo cuenta a la madre y es una persona que no miente... Claro, y la verdad que nunca vi nada de eso. Y con tan avanzada tecnología y demás, ¿qué se esconderían? Sin duda las drogas han causado daños irreversibles en algunos humanos. Con buena onda va, dice. Bueno, quien tiene en su perfil la foto de un extraterrestre abduciendo a alguien, dice, buenos días chicos, tuve la suerte de ver un plato volador. ¿Ah? Edgar, conoce mi historia. Pa, ¿quién es? Dice Chino del Estero Bellaco. ¡Oh! El Chino es impresionante. No voy a contarla. Mirá, yo hablé con el Chino para que viene al programa. Me dice, no voy porque me van a agarrar para el gasto. No, jamás. No, pero no ustedes, la gente. Vamos a llamarlo y que la cuente. Mirá, yo le pasé el teléfono para que él mandara el mensaje y también para que llamara. Bien, puedes llamar también a ese número o al... ¿Cómo es el número de línea nuestro, Nils? 464-366-8787. Ahora, me quedé pensando con los animales petrificados. En San Ancina y Sarandí se ve que hubieron muchos ovnis, porque el señor Flanagan, Federico Flanagan, en su época tenía un montón de animales petrificados arriba de su azotea. Digo, eran todos de piedra, no sé si lo recuerdan. Sí, está todavía. Dice, buen día, dice Daniel. Buen día, de acá de Melo iban grupos de gente que hacían yoga al salto del penitente y a avistar ovnis. Dicen que es un punto de energía, dice Daniel. Juli dice, la película Encuentros de Cuarto Tipo... La mejor película que he visto, bro. Se supone que es basada en hechos reales. Sí. Conozco a una persona que era maestro, tuvo un encuentro con un ovni por la década de los 70. Sí. Su hermana iba con él por la ruta en Melo. Por 2 años no salieron de la casa. Él me lo contó con propiedad, dice Juli. ¿Vos sabés que yo vi Encuentros Cercanos Tercer Tipo? Creo que es del 76 la película. La vi en la matiné. Y fue la primera película donde los extraterrestres no venían a invadir la Tierra. O sea, que venían a hacer contacto. La parte de la abducción del niño hasta el día de hoy me pone nervioso. Tengo que tomar una diazepante de tiro porque me vuelvo loco. Para mí fue impresionante. Y justamente es en la época que a mí me empieza a interesar el tema. Y unos años después tuve mi primera... avistamiento de ovni. Dice Analia, los extraterrestres no son más inteligentes que nosotros, porque hace siglos que nos están estudiando o examinando y por eso siguen viniendo. La NASA son quienes nos estudian a ellos, por algo nos lo ocultan. Dicen por acá, buen día, aclarando al señor Bittencourt. Dice, no existe el campito de Guardia Nueva Itaguarí. Hace varios años. Ya hacía que el año pasado no pudo ser, gracias. Salud. No, yo hablo de la década del 70. Claro. Y el principio de los 80. Dice, así que es imposible que sea el año pasado. Ah, entendió que era el año pasado. No. Esto fue la de mi amigo que falleció, un poco menor que yo. Claro, el que falleció fue el amigo el año pasado. Claro. Murió el año pasado mi amigo, eso fue lo que dije. Fue en la década del 70 y después en los 80. Bien, dice... Bueno, porque hay un comentario respecto a vos. Si los marcianos no paran en el monte de Eucaliptus, son como el capitán Edgar. Bien. Y después otra frase que no voy a repetir. Hace un par de años también recuerdo haber visto, y lo vio mucha gente, fue muy comentado, la nube que tenía una luz adentro, que yo la vi con mis propios ojos durante media hora, no fue segundo. ¿Cuánta gente lo vio? Muchísima gente. Una nube que se mantiene en el cielo durante media hora. Se venía moviendo y tenía luces adentro. Pero y no, ¿la nube estaba estática? Se venía moviendo y tenía luces adentro. Lee mis labios. Chino debe ser eso, debe ser algún producto chino. Yo que tiene, todos los productos chinos tienen música y luces. Y lucecita, debe ser algo de eso. Sea muchísimo también, a mí me pasa mucho que por ahí en reuniones con gente de campaña, todos tienen de alguna manera alguna historia que contar respecto a eso. Ya sea, y si no se aburren. De luces, si no aburren. Lo que pasa es que en el campo. Claro, si no se aburren. Tenés mucho cielo para ver. Uh-huh. En la ciudad no tanto. Y decir, no, lo que me llama la atención es más que todos coinciden en que sí, que han visto todos. Es que alguien lo niega y dice, no, esto es mentira. Tengo una teoría sobre esto. Ajá. Y es que están ahí para que todos lo podamos ver. El tema es que no todos lo vemos porque no todos tenemos la cabeza tan abierta como para poder ver cosas. No, pues sabes que. Pero sabes que. Pues eso explica por qué cuando aparece algo solo uno o dos no, lo pueden ¿sabes ver. ¿Sabes lo que pasa, Nils? Yo recuerdo que hace unos años atrás estaba en la casa de un amigo, justamente para abajo de la escuela 13, del famoso campito que. El terreno baldío, en realidad. Estaba para abajo y me iba para mi casa. Y ahí, entre la Guardia Nueva y la Ruta 8, veo, era no sé, 6 y poco de la tarde, recién había anochecido. Y veo un objeto que se movía sobre Melo. Se veía chiquitito, ¿no? Una lucecita. Y nadie miraba. O sea, la gente pasaba en auto, la gente pasaba caminando. Había gente sentada en la vereda, gente conversando. Nadie, yo hice todo ese trayecto, como 15 cuadras hasta mi casa. Nadie veía, nadie decía, mirá, hay una luz. La gente, lo pasa, la mayoría no tendemos a estar mirando hacia el cielo, ¿no? Bueno, pero yo lo vi, y la gente no veía. Mirá, vos sabés que en el verano 79-80, yo vivo en una zona alta de Melo, en la Castellanos, y de pronto veo que un humo, yo pensé que, porque en esa época había una fábrica de café molido en la Mata y General Artigas, y yo pensé que se trataba del humo de la fábrica de café molido, ¿no? Y todavía dije, mirá un ovni ahí bobeando. Y de pronto se formó lo que se conoce como ovni de anillo. Se formó tipo una O. Y me acuerdo que era, no sé, las 8 o las 9 de la noche, verano, todo el mundo estaba afuera paseando. Y era impresionante el ruido que había, la gente tocando bocina, gritando. Esa nube, digamos, en forma de O, por decirlo algo, de cero, estuvo sobre el Melo, se movía, y en un momento se volvió humo, ¿sí? Y desapareció. Y el otro día era todito el mundo llamando por teléfono a los programas de radio. Me acuerdo que estaba León Cabrera, Ismael, su mujer, y bueno, a los programas de televisión. Y lo vio todo Melo. Quiero contarte que en la ventanita, hoy que Diego hablaba de tortas fritas, hay ollas para hacer las tortas fritas. Hay todo tipo de elementos para la cocina para llevar adelante una buena torta fritada. Claro, el cucharón no, es como la espumadera. La espumadera. Que sacar sin... Claro. ¿Sabes lo que vi también? El tenedor gigante para sacar la torta frita. Lo que me gustó mucho son, tipo, vio como donde se fríen las papas fritas. Las canastas, pero las canastas más decorativas para servir en su casa, por ejemplo, unas canastitas chicas. Ah, para llevarla a la mesa. Claro, la exacto. Muy lindas, la verdad, están ahí en la ventanita. Sarabi y Wilson Ferreira. Llegaron las ollas para mazamorra, Gerardo. Perfecto, voy a ir a buscar. MC Celulares presenta las nuevas tecnologías con las cuales podrás captar todas esas luces en el cielo, fotografiarlas, porque hay celulares con unas cámaras tremendas desde marcas como Samsung, iPhone y mucho más. Y para procesarlas luego, computadoras Gateway, computadoras HP con gran capacidad de procesamiento y de memoria. MC Celulares, Arabia, pasando a Wilson Ferreira, 096-122-618. Y si arrancamos por la ruta para ver si en el Cerro Largo, por ejemplo, vemos algo, pasamos antes por Provisión Flor y Alejo y armamos todo lo que necesitamos llevar, todos los comestibles, las bebidas, frutas y verduras, alguna piola para agarrar el extraterrestre, comida también para todo tipo de animales, capaz que no le gusta la comida humana al bicho y le das eso. Están en Provisión Flor y Alejo con importante descuento de 8:30 a 13, de 15 a 21 horas. Dice por acá, también le conté a Edgar el avistamiento de mi hermana, eso fue espectacular, pero ella es pastora y cree en otra cosa. Sí, los evangélicos creen que son demonios. Ajá. Bueno, pero... Pero demonio no necesita, un demonio no necesita un ovni, algo material para... ¿Qué sabes vos? ¿Lo conocés algún? Yo qué sé, pero uno supone que un demonio es un espíritu, una cosa que no es material. Eso pensás vos. Bueno, el demonio se compró un ovni usado y viene acá a castigarte. Los evangélicos piensan que los ovnis tienen demonios adentro. Bueno, voy a eso. Según tu teoría, lo que has investigado, lo que has podido saber... Lo que he leído. Lo que has leído. ¿De dónde vienen los extraterrestres? El infinito es el universo es infinito. Entonces te imaginas vienen de otra dimensión o de otro lugar, sí, del universo. Sí, puede ser otra dimensión, ¿viste? Obviamente. Mira, los que dicen de ser contactos. Ajá. Es todo un tema porque han agarrado como curro esto, ¿no? Se sacan libros, está Sixto Pauwels, el peruano, que dijo que estuvo en un ovni con Jesucristo, ¿viste? Escuchame, Sixto Pauwels, pará la mano. Por todos lados. Pará la mano, Sixto Pauwels, ¿no? Pará. Ya. Capaz que tenés contacto con los extraterrestres, pero estuviste con Jesús, falta hablar con Dios y tal, ¿viste? Entonces, claro, los tipos, yo no sé, ¿viste? Hay algunos que yo he hablado con gente que dicen ser contactados, gente común y corriente, ¿viste? ¿Y qué dicen ellos, qué dicen los extraterrestres? Mirá, para empezar, que vienen de diferentes lugares, que no necesariamente todos son buenos, algunos son bastante belicosos. Las formas, generalmente lo que se dice que los que se comunican con nosotros, en la mayoría de los casos, o tienen una forma similar a la nuestra, uh-huh, o adoptan una forma similar a la nuestra para que la gente, digamos, como que se haga más fácil el uh-huh contacto. Se dice también, sí. Pero es un tema, o sea... Se dice también que los humanos son en realidad un experimento extraterrestre. Sí, claro, viste, o sea... A ver, desde la teoría de Darwin de que nosotros descendemos de los simios, hasta otros que dicen que en realidad somos un invento de extraterrestres. Después hay otros que hablan de Adán y Eva, no sé, ¿viste? Bueno, está la cantante. Pero son teorías, ¿viste? Lo que pasa es que el tema es agarrar y decir, bueno, mirá, el fenómeno ovni existe, sí, existe. Existe, porque el fenómeno ovni existe, la gente ha visto. La gente ha visto. Claro, ojo que ovni no significa que sean naves extraterrestres. Exacto, el problema es cuando hay algunos científicos que dicen, yo no sé lo que es, no lo investigo. Tenés que investigarlo, ¿viste? Por eso acá en Uruguay ha existido la que es ovni, Y en otros lugares, bueno... Existe todavía, creo. Existe, bueno. Claro. Son bastante duros, ¿no? Después, aparte, la Cleidomni, entre otras... De la gente está el personal de la Fuerza Aérea, ¿no? Exacto. Está la cantante argentina, que no me acuerdo el nombre. Patricia Sosa. En el Uritorco tuvo una experiencia. Ha tenido un montón de experiencia, sí. Incluso recibe información de que tal fecha van a hacer una. Sí. Van a aparecer y. Sí. Y ella va a ese cerro, ese no sé pero qué. Pero siempre son las mismas personas que reciben ese tipo de información. Claro, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué nos llaman, al 4643-6687? Claro, nosotros, por ejemplo, a mí en mi caso, a mí no me llama nadie para decirme que hay un ovni allí en la esquina. Pero vos no crees. Y pero que me llame justamente para que empiece a creer. Pero ahí está el problema. ¿Cuál es el nadie tema? Tiene que demostrarte que es verdad. No, yo no quiero que me demuestren. ¿Vos solo crees o no crees? Yo quiero que me justifiquen. Ah, pero entonces, pará. Ahí discrepo contigo, Nils. Porque ahí sería como una religión, digamos. Claro. No. Solo por el impulso de la fe. Y el método científico obliga a que haya determinadas pruebas, ¿no? Vamos a suponer el caso de Diego, que es el más obtuso de todos. No. ¿Qué? No, obtuso no. Cuadrado y a mucha honra. Redondo como un cuadrado. Bueno, supongamos que viene tu hijo y viene y te dice: papá, acabo de ver tal cosa. ¿Vas a tener dudas sobre eso? Depende del contexto, ¿no? Si están bromeando y todo. Sí, voy a tener dudas, sí. ¿Por qué? Porque soy escéptico, porque tengo dudas, dudo de todo. Ese es el problema. Bueno. Dudo. Dice: esto ya está escrito en la Biblia. Hay pasajes que te lo dejan bien claro. Dice 8:15. Sí. Bueno, que interpretar. La Biblia es un chicle, ¿no? Claro, se interpreta para... Y sí, depende de qué haya decidido escribir Constantino en el siglo. Los carros, en el 300, se hablaba de los carros de fuego. Dice, ¿por qué no creen? También tiene que ver la energía, dice Marcela. Ah, que no ves porque no crees y porque tu energía no está alineada con la de los extraterrestres. Qué buena explicación científica que me dan, la verdad. Claro. Me muero. Es más o menos lo que decíamos hoy. Que están ahí no es una persona abierta. Claro. No, yo soy abierto, pero... Los chakras si solo ven que quiere ver, dice el dicho. Los chakras están cerrados. Las chakras. Dos chakras. Bien, ¿en qué lugar, por ejemplo, si yo digo... traigo unos extranjeros, por ejemplo, y digo, mira, acá lo que tenemos bastante son avistamientos de ovnis. Entonces, ¿a dónde los llevo? ¿A qué lugar los puedo llevar y pasar dos o tres días donde se puedan ver luces malas? Más cerca no hay nada. Por la carretera Centurión, recomiendo. Y yo qué sé, Centurión me dijiste, por ejemplo. Claro. ¿Hay algo que se pueda consumir para verlos así rápidamente? Mira, una de las cosas que inclusive ocurre acá en Cerro Largo y que está asociado al tema ovni, uh-huh. Así como está asociado a los círculos en los campos de cultivo, que sobre todo se da en el sur de Inglaterra, muchísimo, no se sabe el motivo, ¿no? Uh-huh. Lo otro son las mutilaciones a ganado. Acá en Cerro Largo inclusive ha ocurrido, ¿no? Generalmente es ganado bovino, ovino y caballo, ¿no? Uh-huh. Que son animales que están de pronto en un corral. Y al otro día aparecen en un lugar lejano, imposible que se hayan escapado del corral, ¿viste? Y aparecen sin los órganos genitales, sin el ano, la vaca sin la ubre, sin los ojos. ¿Pero por qué no le sacan un cuartito, que es mucho más rico? No, y la verdad que no hay evidencia de que hayan sido atacados por perros... No, aparte sacarlo del lugar. Por perros, lobos, pumas, no, claro. Y aparte generalmente tienen los huesos quebrados como que hayan caído de un lugar alto. Uh-huh. Y se ha estudiado, inclusive los cortes son tan quirúrgicos, que es como que fueran hechos con un cuchillo y está cauterizada las heridas, uh-huh. Y no se le encuentra sangre. Y se ha estudiado el tema, inclusive cuando se dan estos hechos, generalmente se da la... ¿Por qué se dice que es asociado al tema uni? Porque se ven luces y huellas de aterrizajes y algo muy común que es que de un día para el otro desaparezca el agua de los tanques australianos. Pero está, es algo que no se sabe. Está buenísimo todo lo que decís, me encanta. Pero ahora, yo voy a lo que pasó hace bien poquito con Nanofole y su cosa. ¿Por qué no puede ser todo inventado como lo inventó Nanofole para una campaña para seguir manteniendo y que alguien crea en eso? En los años 40 no había redes sociales, no tiene sentido una campaña. No, pero ¿y ahora? Gerardo me mostró ese video. ¿Qué te dije yo, Gerardo? Que era trucho. De una te dije. Porque era demasiado notorio. Claro, vos sos un especialista, pero para el común denominador de la gente, por ahí lo toma como cierto. Generalmente cuando se ve un ovni, o sea, es muy difícil que vos veas algo como en las películas. Sí, de hecho, en los archivos desclasificados del FBI, que aparte la mayor parte no fue desclasificada, porque lo tomaron como un tema de seguridad nacional. No, y hubo miles y miles de casos en que no se pudo comprobar que fuese falso, sí, ni que tuviera un origen comprobable, digamos, ¿no? Sí, claro, obvio. Lo que pasa es que hay mucho careta. Por ejemplo, Billy Mayer es, supuestamente era un contactado, es porque vive todavía, tiene 80 y tantos años, suizo el tipo, y sacaba fotos y la embarró del todo cuando subió una foto, porque él decía que tenía contacto con extraterrestres de tipo nórdico. Cuando subió una foto de una rubia que estaban buenísimas, resulta que las rubias tocaban en un pub, cantaban. Pero está, viste, se habla mucho de las razas nórdicas, ¿no? Ahí está, que te secuestren, ¿no? Te parece una rubia tipo la de Ava. Bueno, yo recomiendo, si quieren ver algo bien, rapidito, entren a YouTube y busquen Aliatra, se llama. ¿Aliatra? ¿Qué es eso? Sí. Bueno, búsquenlo. Aliatra. Sí. Bueno, Edgar, da para un segundo capítulo de esto, nos encontramos pronto. Sí, vamos a comer la empanada. Vamos a comer las empanadas que trajeron los extraterrestres. Edgar Vitanguno nos acompañó esta mañana hablando de ovnis. Try to deny the way that you feel. Oh, baby, can't fool me.